Bien, estamos con el ingeniero agrónomo Julio Pagola. Bueno, Julio, hoy vos estabas escuchando cuando estábamos hablando de las heladas con Guillermo Tenaglia y que decíamos que sí, que alguna otra hubo. Y vos inmediatamente me mandaste un mensaje para decirme que hubo unas cuantas. Contame un poquito. ¿Qué tal, Isabel? Como para desasnarnos. No, bueno. Es algo normal en Tandil que la fecha de primeras heladas en Tandil sean a partir del 10-13 de abril. Uh-huh. Y para una zona más fría, que es la zona de Azucena, el Cordón de Vela, sea entre el 2 y el 4 de abril, 3 uh-huh. de abril más o menos. Uh-huh. Nosotros este año, bueno, hubo años que tuvimos lamentablemente heladas en febrero, pero bueno, son las normales, digamos. Sí. Nos cortaron la cosecha de soja segunda. Lo normal es esto, este año tuvimos heladas entre el 13 y el 15 de abril, no recuerdo bien la fecha exacta, pero creo que el 13 fue la primera helada, fueron suaves, sí creo que la de hoy fue de las más fuertes, uh-huh. pero debemos llevar más de 10 heladas tranquilamente. Uh-huh. Normal en nuestra zona entonces, sí, como normal. Nos decís, uh-huh. la de hoy decís que fue la más fuerte. Sí, yo creo que hoy ha sido de las más fuertes. Uh-huh. Y bueno, no sé, en ranking de frío, la ciudad debe haber sido las más frías del país, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana fue la ciudad más fría, ya después no. Perdió claro, el ranking. Claro. Pero sí. Bueno, sí, contame un poquito, Julio, cómo va la cosecha de soja de segunda, cómo terminó la de primera, aquí en nuestro partido de Tandil. Bueno, justamente este tema del 13, 12 de abril, o sea, cuando nosotros digamos, dentro de la parte agropecuaria, uno espera que la fecha de primera helada sea lo más tardía posible para que el cultivo de soja de primera y el cultivo de soja de segunda se estire lo más posible y tener un rendimiento mejor, ¿no? Claro. Sobre todo la soja segunda, que tiene que estirarse, digamos, uh-huh. el cultivo durante abril. Cuando ocurre una primera helada o dos heladas, el cultivo corta su desarrollo y bueno, no es bueno porque ahí pierde rendimiento a partir de ahí. Uh-huh. Te diría que las lluvias principalmente, veníamos de un verano demasiado seco, muy muy seco, con nada de agua en el perfil del año pasado. Y el 13, justamente 13 de abril, 14 de abril hubo una lluvia y el 28 de abril fue la lluvia entre 100 y 120 sí. milímetros, después hubo otros 15, 30 y después otros 10 milímetros, o sea, ahí en 15 días se llovieron más de 150 milímetros. Eso lo que ha traído aparejado es que a partir de ahí lo que es cosecha de soja de primera, pero sobre todo la de segunda, que es la que se empezaba más tarde, esté muy retrasada y en algunos casos todavía no se ha empezado. Uh-huh. Hay que acordarse que, bueno, normalmente en Tandil nosotros tenemos que esperar, el productor que no tiene cosechado tiene que esperar que un vecino termine su cosecha claro. para poder pasar la cosechadora, y eso también retrasa mucho la misma. Uh-huh. Y bueno, hoy, por ejemplo, yo estaba hablando con un cliente en Barker y, bueno, está esperando que se desocupe su cosechadora, que está en otros lotes, uh-huh. Justamente porque viene retrasada por estas lluvias tan importantes, ¿no? Que aparte uh-huh. han complicado el tema de piso adentro de los lotes, ya sea en los lugares más frescos, zona de 226 hacia Ayacucho, hacia Fulton, esa zona que es más fresca, se ha complicado más el tema de piso, ¿no? Para poder cosechar. Uh-huh. Con respecto a lo que ha sido la soja de primera, rendimientos, ¿cómo han andado? Y soja de primera te diría que según la zona, según los momentos de lugares más frescos, zonas más altas, pero tenemos rendimientos entre 1.200 kilos hasta 3.500, 3.400 kilos, muy dispar. Uh-huh. La sequía fue muy importante, cortó, no cortó el ciclo, sino que bajó el rendimiento más importante, sobre todo las zonas que no son frescas y que ha llovido menos. Uh-huh. Nosotros tenemos una zona de Tandil de 226 hacia Fulton, Ayacucho, el Solcito, digamos, Mirabolas, esa zona donde en el verano hubo algunas lluvias interesantes, pero lo que es el cordón de la ruta 74 hacia Juárez, cuanto más nos alejamos de Tandil, menos llovió, entonces ahí es donde menos rendimiento hubo. Uh-huh. En general. Uh-huh. Con respecto a lo que va a ser esta nueva campaña de FINA, estamos hablando de cebada y trigo. Sí. Aparentemente, por lo que se dice, ahí van a encontrar buen agua en el perfil, pero ¿cuál es el espíritu? Bueno, ¿qué dicen los productores con respecto a ir preparándose para la campaña de FINA? Sí, como bien dijiste, el agua ya tenemos un perfil que se ha llenado bastante bien, digamos, con estos milímetros ya hasta el momento, desde los últimos 20, 25 días. Lo que nos dicen los especialistas o las charlas que tenemos virtuales, estamos llenos de charlas virtuales con este tema de cuarentena, lo que nos dicen los especialistas es que va a ser un 2020 de clima neutro, ni niña ni niño, clima neutro, lluvias normales, eso ya con un perfil cargado en el otoño como pasó ahora, nos va a dar un buen cultivo supuestamente, ¿no? Sí, por lo que se ve el panorama, el productor va a apostar bastante a la FINA, hay muchas preguntas para trigo sobre todo, cebada está más delicado el tema, pero sobre todo trigo, o sea que va a haber mucha rotación fina-fina, eso nos trae aparejado después a nosotros trabajar más la mente para lograr un buen cultivo, sobre todo por el tema de enfermedades y un montón de problemas que trae fina-fina, ¿no? Pero se está apostando mucho, creo que se va a apostar mucho al trigo y sobre todo de calidad, ¿no? Y poco a la cebada. Y poco a la cebada porque no se vislumbra un mercado que sea interesante por ahora, ¿no? Hasta ahora. Nosotros estamos ya a puertas de empezar con la siembra o en alguna zona cercana ya se ha empezado con la siembra de cebada. Pero digamos que fin de mayo, mediados de mayo hasta mediados de junio estamos sembrando cebada y si no hay algún cambio rápido la gente se va a pasar a trigo, ¿no? Y eso tiene que ver con que las malterías no están dando señales de vida, podemos decir. Exactamente, sí, no hay un mercado, por eso te decía, no claro. Hay un mercado muy claro. ¿Eso tiene que ver con que ha bajado el consumo de cervezas a nivel mundial por el tema de la pandemia? Puede ser, no lo sé realmente si digamos, nosotros acordate que estamos en el hemisferio sur y somos los últimos que sembramos cebada, digamos, para cuando nosotros sembramos, ya todo el hemisferio norte, claro. Central, tiene toda la cebada propuesta, o sea que, no sé si debido a la pandemia, pero bueno, no es un mercado muy claro todavía, y lo que se ve es que el productor se va a ir a trigo, y bueno, siempre con un año donde uno necesita tener generar recursos rápido, hoy el trigo nos daría en diciembre, en enero, recursos rápidos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Julio, por el contacto. No, por favor, gracias a vos, Isabel. Hasta luego.